Estos son los titulares del lunes 29 de julio. Dos japonesas ganan medallas de oro y plata olímpicas en monopatinaje. Japón y Estados Unidos coinciden en torno al mando y el control de sus fuerzas. Las temperaturas alcanzarán hoy lunes los 40 grados centígrados en algunos lugares de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Las japonesas Yoshizawa Koko, de 14 años, y Akama Liz, de 15, consiguieron las medallas de oro y plata respectivamente en monopatinaje street o de calle femenino en los Juegos Olímpicos de París. La final se llevó a cabo el domingo en la Plaza de la Concordia. Allí, 8 patinadoras presentaron diversas técnicas en la etapa de carrera, de 45 segundos, y 2 grandes técnicas en la etapa de trucos. Yoshizawa declaró a los periodistas que estaba agradecida con quienes la precedieron, a quienes admira, y que ahora buscará mejorar sus habilidades. Akama, por su parte, dijo que está feliz porque soñaba con ganar una medalla en los Juegos de París y que desea conseguir el oro en las próximas Olimpiadas. Por otra parte, el judoka japonés Abe Hifumi obtuvo su segunda medalla de oro olímpica al vencer a su rival en la final de la categoría masculina de 66 kilogramos en los Juegos de París. La primera vez que obtuvo la presea dorada fue en las Olimpiadas de Tokio en 2021. Abe, sexto en la clasificación mundial, se enfrentó en la final del domingo al brasileño William Lima, octavo. Horas antes, su hermana menor, Uta, que también aspiraba a su segundo oro olímpico en la categoría femenina de 52 kilogramos, perdió en los octavos de final. Después de haber conseguido el título, Abe dijo a los medios de comunicación que se sentía encantado. Agregó que los últimos 3 años rumbo a París no habían sido fáciles y que le había entristecido la derrota de su hermana, pero agregó que estaba decidido a ganar. Por otra parte, el japonés Kano Koki ganó la medalla de oro en la prueba individual masculina de esgrima con espada en los Juegos Olímpicos de París. Kano se enfrentó al francés Yannick Borel en la final. Esta es la primera vez que un deportista japonés consigue el primer lugar en una prueba individual de esta disciplina. Los ministros de Exteriores y de Defensa de Japón y los Estados Unidos acordaron hacer esfuerzos conjuntos para mejorar el mando y el control de las fuerzas de autodefensa japonesas y del ejército estadounidense en aras de una mejor coordinación. El domingo, la canciller japonesa Kamikawa Yoko y el titular de defensa nipón, Kihara Minoru, conversaron durante aproximadamente una hora en Tokio con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken y con el de defensa Lloyd Austin. Al inicio de las conversaciones 2+2, Kamikawa opinó que, para proteger el orden internacional, ambos países deben fortalecer continuamente su alianza y mejorar el poder de disuasión. Kihara hizo hincapié en la necesidad de que Japón fortalezca la coordinación con sus socios, incluyendo los estadounidenses, a fin de mantener un Indo-Pacífico libre y abierto. Los 4 funcionarios intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y coincidieron en que la política diplomática de China busca alterar el orden internacional en su propio beneficio a expensas de los demás. Asimismo, se mostraron de acuerdo en que la actitud china es motivo de enorme preocupación no solo para la alianza nipo-estadounidense, sino también para toda la comunidad internacional, además de representar el mayor desafío estratégico en el Indo-Pacífico y en otros sitios. Del mismo modo, condenaron enérgicamente a Corea del Norte por sus repetidos lanzamientos de misiles balísticos y su cada vez mayor cooperación con Rusia, a la que está suministrando proyectiles balísticos, entre otros pertrechos. Los 4 titulares estuvieron de acuerdo en que la parte estadounidense reconstituya sus fuerzas en Japón como centro de mando de las fuerzas conjuntas a las órdenes del titular del Comando Estadounidense del Indo-Pacífico para mejorar la coordinación entre las fuerzas de autodefensa de Japón y el ejército de los Estados Unidos. Se piensa que la nueva estructura será una contraparte clave del centro de mando de operaciones conjuntas que Japón tiene previsto establecer. Por otra parte, los 4 representantes hicieron hincapié en la importancia de mejorar el intercambio de información sobre accidentes e incidentes en los que se ve implicado el personal militar estadounidense a raíz de los casos de violencia sexual que han cometido miembros del ejército de los Estados Unidos apostados en la prefectura japonesa de Okinawa. La parte japonesa expresó agradecimiento por las medidas preventivas que implementarán las fuerzas estadounidenses en Japón. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Autoridades de meteorología de Japón han advertido de una ola de calor potencialmente mortal el lunes, con temperaturas que alcanzarían los 40 grados centígrados en algunas zonas de Japón. La Dirección de Meteorología señaló que un sistema de alta presión continúa provocando tiempo soleado y temperaturas abrasadoras, principalmente en el este y el oeste japonés. Agregó que el mercurio alcanzará los 40,2 grados en la ciudad de Hamamatsu, prefectura de Shizuoka, a las 11:42 de la mañana. Además, pronostica que las temperaturas podrían alcanzar los 41 grados en Hamamatsu y 40 en las ciudades de Kumagaya, Kofu y Maebashi. Se pronostica una temperatura máxima diurna de 39 grados en las ciudades de Kioto, Utsunomiya, Tsuchiura y Okayama, y de 38 en el centro de Tokio, Hiroshima, Otsu y Kochi. La Dirección de Meteorología y el Ministerio del Medio Ambiente han emitido alertas por golpe de calor para 38 de las 47 prefecturas del país. Mientras tanto, 3 personas murieron y otras 2 están desaparecidas tras las lluvias torrenciales que azotaron el norte de Japón la semana pasada. Un frente de lluvia estacional activo provocó precipitaciones sin precedentes en las prefecturas de Yamagata y Akita, lo que ocasionó que el río Mogami, entre otros, se desbordara. También se produjeron deslizamientos de tierra. En la ciudad de Shinjo, prefectura de Yamagata, cuando 2 agentes de policía respondían a una llamada de rescate el jueves, su patrulla fue arrastrada por la corriente. Se confirmó la muerte de un agente de policía de 26 años. El domingo se encontró el cadáver de un hombre a un kilómetro 700 metros de distancia. No se ha confirmado su identidad, pero por la ropa que llevaba se cree que es otro agente. Municipios locales de la prefectura de Yamagata informaron de daños por inundaciones en más de 1.100 viviendas en 17 ciudades, localidades y aldeas para las 4 de la tarde del domingo. En la prefectura de Akita, 50 casas se inundaron por encima del nivel del suelo en municipios como la ciudad de Yurihonjo y 114 se inundaron por debajo del nivel del suelo en la ciudad de Yokote y otras áreas. La compañía de ferrocarriles del este de Japón ha anunciado que la línea de tren Bala Yamagata Shinkansen no podrá dar servicio entre las estaciones de Yamagata y Shinjo hasta mediados de agosto. Las operaciones se suspendieron debido a los efectos de las fuertes lluvias de la semana pasada. La Dirección de Meteorología de Japón ha informado que el lunes está lloviendo principalmente en las regiones de Tohoku y Hokkaido a consecuencia del aire cálido y húmedo que fluye hacia un frente estacionario cerca del norte de Japón. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japón. Muchas gracias por su atención.